FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. 24 de febrero de 1946, Perón era elegido por el voto popular como presidente de todas y todos los argentinos. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que La Cetera informa que se llevaron adelante el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización con la participación de las y los congresales de todo el país. El Congreso sesionó con el nombre querido del compañero Beto Pianelli, en homenaje a su militancia, su compromiso con las y los trabajadores y su permanente lucha en defensa de los derechos del pueblo. Congreso Extraordinario se debatió y aprobó la política gremial de la organización y la continuidad del plan de lucha, ratificando el camino de unidad, organización y movilización frente a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública y al conjunto del pueblo trabajador. El Congreso Nacional de Cetera definió como reclamos centrales: convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente, aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo, restitución del FONIT y de los fondos nacionales para educación, incremento urgente del presupuesto educativo y la aprobación de una nueva ley de financiamiento educativo, rechazo a la ley de libertad educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación, condiciones dignas de trabajo, infraestructura escolar adecuada y defensa de los regímenes jubilatorios docentes. No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afecten a la educación pública. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando. Pensé que era mejor así. Canto Maestro. Cabalmito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. solidaridad y acompañamiento a los docentes de AMP La Rioja y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo. La CETERA reafirma su compromiso histórico con la defensa de la educación pública gratuita y de calidad, la defensa del salario y las condiciones laborales docentes, el financiamiento del sistema educativo, la unidad del movimiento obrero, la memoria, la verdad y la justicia. La CETERA ratifica que seguirá en estado de alerta y movilización, profundizando las acciones necesarias para frenar el ajuste y defender los derechos conquistados. Vamos a escuchar en el transcurso del programa a referentes de nuestra organización y de las entidades de base de la CETERA convocando al paro nacional docente el próximo lunes 2 de marzo. Escuchábamos al principio del programa la jornada del 24 de febrero de 1946, 80 años del primer triunfo peronista. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un ensus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás. Carlos Cámpora Pascali fue secuestrado en San Juan Capital el 25 de febrero de 1977. En esa fecha, Rómulo Carlos Grifa Calvo era asesinado en la provincia de Buenos Aires. Había sido raptado 3 días antes por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Juan Carlos Cámpora Pascali y Rómulo Carlos Grifa Calvo, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar a la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, en el Congreso, contándonos sobre las consecuencias de la aprobación de la mal llamada reforma laboral y las implicancias que va a tener en este modelo educativo que intenta impulsar el gobierno de la Libertad Avanza. Escuchemos a la secretaria general de la CETERA, Sonia Lesso. Buenas tardes, diputados, diputadas. Primero quería plantear una cuestión más general. Este gobierno va a votar este viernes una reforma laboral que va a llevar a la destrucción de nuestros puestos de trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, más desempleo, más crisis, más desocupación, más hambre. Y el paralelo de la reforma laboral de este gobierno de ajuste y de entrega del patrimonio nacional es este modelo educativo que tiene lo que ha venido haciendo con las universidades y lo que ha venido haciendo con la educación general básica en la Argentina, un modelo que pretende destruir la educación en la Argentina. No va a haber ley universitaria ni presupuesto universitario si no se pelea en conjunto para conseguir mayor inversión educativa desde la más temprana edad hasta la universidad. Este gobierno de Javier Milei viene por la educación pública en la Argentina. Lo han dicho en todos los idiomas. Han arrasado con las leyes, con las paritarias docentes, han destruido el salario y además vamos camino a tener menos maestros, menos maestras, menos profesores, menos profesoras, menos profesores en la universidad. Porque nuestros compañeros, como bien decía la compañera de CONADU, nuestras compañeras mayoritariamente mujeres, en nuestro nivel desde la más temprana edad hasta los terciarios de la Argentina, somos mayoritariamente mujeres. Y compartimos nuestra tarea profesional con las tareas de la sobrecarga en las familias y en las casas. Nosotros estamos en una situación donde en los próximos años en la Argentina no va a haber maestros, maestras, profesores y profesoras. Y estamos frente a un gobierno que no solo ajusta, ajusta, reprime y quiere destruir. Por eso el 2 de marzo vamos a hacer un paro nacional y esperamos que los que están acá nos acompañen todos. Vamos a estar los sindicatos docentes peleando en la calle porque no solo no va a haber presupuesto para la universidad, están destruyendo los salarios de la universidad y están destruyendo los salarios de los colegios preuniversitarios y están destruyendo la educación pública en la Argentina. Nosotros entendemos que esto que están haciendo con esta ley universitaria y la ley de libertad educativa tienen un solo fundamento político ideológico. No son dos cuestiones o dos miradas, van juntos, van de la mano. Por eso entendemos que si queremos más escuela, más presupuesto, más becas escolares, como peleamos en la Carpa Blanca, como peleamos en los 90, tenemos que garantizar que la disputa educativa sea de todos los niveles y de todas las modalidades. No vamos a poder solos, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. No se va a poder solos. Es una pelea en conjunto. Aquellos que queremos una educación pública para nuestro pueblo, este viernes vamos a ir hacia el Congreso para decirle no a la mal llamada reforma laboral. Y el lunes, paro nacional de la docencia argentina. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca. Sí que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible Escuchemos al secretario de Educación de Cetera, Miguel Dualde, contándonos las dificultades que vamos a enfrentar de aprobarse el proyecto de ley de reforma educativa. Desde Cetera rechazamos el proyecto de ley de libertad educativa que pretende impulsar el gobierno nacional porque echa por tierra todo lo que habíamos avanzado en estos últimos años, fundamentalmente porque ya no entiende a la educación como un derecho y la pretende convertir en un servicio con este proyecto de ley y avanzar en la mercantilización. Este proyecto hace desaparecer el rol principal de garante del Estado y responsabiliza a las familias, lo que va a profundizar las desigualdades ya existentes. De acuerdo a lo que vemos y observamos en el Congreso, esta ley de tratarse seguramente va a tener una mitad que la apruebe aproximada y otra mitad que no. Entonces nosotros consideramos que una ley no puede derogar a otra ley como la que tenemos actualmente, que fue una ley lograda y aprobada por unanimidad en el Congreso en su momento histórico. No se puede echar por tierra ese proceso democrático plural, de debate, de discusión, por una ley que va a salir fuertemente cuestionada por un amplio sector de la sociedad. Por eso nosotros nos oponemos y decimos que es necesario abrir el debate, en todo caso hasta preguntarnos si es necesario o no una nueva ley, porque para nosotros no es necesario. Lo que hay que hacer es cumplir con la ley vigente, que es la Ley de Educación Nacional, donde se garantiza el papel del Estado con financiamiento, garantizando el derecho para todos y todos, con un criterio de inclusión, de apertura, democrático. Por eso rechazamos de plano este proyecto de ley libertaria. Eso, rechazamos este proyecto de ley de educación libertaria. Eran las palabras del secretario de Educación de la Cetera, Miguel Dualde. No es posible, es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar, ametralladoras. Pa, pa, pa, pa. Yo solo quiero escapar de toda mi locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. La libertad, no dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar algunas declaraciones de la secretaria general adjunta del SUTEBA, María Laura Torre, con respecto a las acciones que desde la CETERA y sus entidades de base se llevarán a cabo en estos días. Este viernes, una movilización hacia el Congreso en repudio a la mal llamada reforma laboral. María Laura Torres, secretaria general adjunta del SUTEBA, esto nos decía. Se reunió el Congreso antes de ir a la marcha, el Congreso Nacional con la representación de todas las provincias del país. Yo soy delegada paritaria hace muchos años. Cuando me siento en la mesa paritaria ahora, desde que asumió el gobierno nacional, y en esta última, a mí me falta, para mis compañeros y compañeras, para empezar a discutir, 130 mil pesos por cargo por persona. Antes, siempre, había discusiones, tensiones con algunos gobiernos más, con otros menos, pero se fijaba el monto del FONID, que lo ganamos en la carpa blanca, se fijaba ese monto, y a partir de ahí nos sentábamos en la mesa de cada una de las provincias. Eso hoy falta, eso nos robaron de nuestro salario. Entonces es mucho más grave la situación en cada provincia y obviamente la situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos analizar solamente lo que sucede en la provincia sin contextualizarlo. Con esto se votó un nuevo inicio del ciclo lectivo en todo el país. El día 2, un nuevo inicio, un paro de 24 horas... Sabemos que la resolución de todos los conflictos como estos no son sindicales, son políticos. Por eso las encerronas en general se sale por arriba y con política, así se salen de los laberintos. La salida es política en estos casos. Nos tocó el año pasado transitar un año difícil, creo que este que comenzó es un poco más. En el Congreso de CETERA también una de las acciones fuertemente que se rechazó y que planteamos trabajarla con toda la sociedad es la ley que intentan ahora meter en el Congreso sobre libertad educativa, es que estos 100 años que estamos retrocediendo con esta reforma laboral. Y entonces esto implica, la verdad, discutir mucho, porque nosotros no queremos escuelas pobres para los pobres y para una minoría selecta escuelas de calidad. No queremos ni el modelo chileno y mucho menos queremos un modelo de país como el de Perú. Entonces hay que debatirlo fuertemente porque, vuelvo a decir, en principio nosotros en CETERA dijimos hacer un trabajo fuerte con nuestros compañeros y compañeras, pero también con la comunidad. Y la comunidad tiene que conocer de qué se trata, para que no le vendan espejitos de colores, de qué se trata esta ley. Se discute la ley laboral por fuera de lo que implica también, pareciera que la educación está fuera de esto. No, no, nosotros estamos muy perjudicados con esta reforma laboral también. Pero ahora vienen por la educación pública de nuestro país. No hay posibilidades de discutir la calidad de las universidades si no discutimos la calidad educativa desde la sala de tres hasta la obligatoriedad de lo que es el sexto o séptimo año de la escuela secundaria o la educación técnica. Bueno, de esto se trata lo que quieren venir a romper la matriz que tiene la República Argentina, que la verdad es una matriz muy fuerte de lo que fue la ley 1420, para poder volver allá lejos y hace tiempo. Entonces, va a ser duro, sí, pero de mucho trabajo. Y la verdad no nos cansamos. He visto muchas cosas. Creo que estamos bastante lastimados, los trabajadores y las trabajadoras, que la educación está muy lastimada también, pero estoy convencida que es con mucho debate, es con mucha consecuencia. Es en la calle, es en las aulas y es en la puerta de la escuela. En esos lugares nosotros tenemos que pararnos y pareciera a veces que somos pocos, pero somos un montón. Tienen muchas veces la mirada con mucha bronca. Donde hay un rinconcito en la provincia o en el país, hay una escuela pública. Y ahí estamos nosotros. Y ahí está la palabra de los docentes. Por eso es muy difícil dar por tierra con la lucha histórica de nuestra CETERA. En cada rinconcito de nuestra patria está la escuela pública. Es con debate, con coherencia, en la calle, así se defiende a la educación pública. Palabras de la secretaria general adjunta del SUTEBA, María Laura Torre. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. En defensa de la patria todo es lícito, menos dejarla perecer. Menos dejarla perecer. General Don José de San Martín. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Soldados, todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. ¡Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria! ¡Que no haya falsos apóstoles! ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! ¡Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se distancie, para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso, si es negra la necesidad! En realidad, el 24 de febrero fue un día muy excepcional porque fue un día de elecciones generales y todos teníamos la sensación que esta vez las elecciones iban a ser en serio, es decir, no iban a ser fraudulentas como lo que habían venido siendo desde años atrás. ¿Qué te voy a contar? Yo ese día, por supuesto, ¿cómo te podría decir? No es como ahora que las encuestas y que, digamos así, los cronistas políticos virtualmente te cantan el resultado de la elección. La expectativa y la gran duda era qué iba a pasar con los peronistas. Es decir, el peronismo todavía no había ganado esa posición de partido ganador. Era toda una incógnita y todos, en fin, estábamos pendientes de lo que iba a ocurrir. Fíjate vos, no había televisión. televisión, no había radio, no había movileros, no había información. En una palabra, todo era absolutamente nuevo y de alguna manera sorpresivo. Ese día hacía bastante calor en la Argentina, en Buenos Aires, y el comicio se desarrolló sin ningún tipo de inconveniente. Empezamos muchos a hacer nuestras conjeturas. ¿Sabés cómo tratábamos de adivinar el resultado de la elección? Nos poníamos en la fila de los que iban a votar y veíamos qué diarios llevaban bajo el brazo. Entonces se usaba mucho doblar el diario y ponerlo bajo el brazo. Y ahí más o menos contábamos los que llevaban el diario La Época, que era el único diario peronista de aquella época, bueno, le dábamos el voto a Perón. Y el resto de los diarios, por supuesto, para la Unión Democrática. Y así fueron pasando las horas del día hasta que, en fin, hasta que llegó el atardecer, llegó el fin del comicio, todo sucedió en un clima de absoluto orden, diré así, con una gran expectativa, porque no es como ahora que vos tenés datos de diversas fuentes, encuestas y demás. En aquel entonces nada de eso existía, todo de alguna manera era impredecible y eso le daba más gusto, más color al comicio. Queríamos tener tu voz, Antonio Cafiero, porque sos una voz autorizada de aquellos días, de aquella historia que tanto conmovieron al país, como fue ese urnazo peronista que nos dio tantas alegrías. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Próximo lunes 2 de marzo, las trabajadoras y los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe vamos a llevar adelante una jornada de paro. En primer lugar, en el marco nacional, junto con todos los compañeros y compañeras de la CETERA, exigiendo la convocatoria a la paritaria nacional docente, que se restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los fondos para fortalecer la escuela a través de la infraestructura, de la formación y del refuerzo nutricional. Pero también vamos a llevar adelante un paro que va a ser provincial, junto con todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación que estamos nucleados en Lanzafé, exigiendo una nueva propuesta paritaria. Es una vergüenza que las trabajadoras y los trabajadores de la educación tengamos un salario más cerca de la línea de la indigencia que de la línea de la pobreza. Vamos a seguir peleando para mejorar nuestros derechos salariales, laborales y previsionales. Era el secretario general de ANSAFE, CETERA Santa Fe, Rodrigo Alonso. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. En todo el mes de febrero, la CETERA, junto a las centrales sindicales, se movilizó, hizo paros contra la reforma laboral. El viernes nuevamente una marcha al Congreso, esta reforma laboral que no tiene ningún beneficio, al contrario, que va a perjudicar a los trabajadores. Y además, el 2 de marzo, el Congreso de CETERA decidió un paro nacional docente en todo el país con movilizaciones. Estamos con Sonia Alonso, secretaria general de CETERA. El panorama de este mes y la marcha de este viernes y los motivos del paro, que son conocidos, pero vamos a refrescarlos, que decidió por unanimidad el Congreso de CETERA. Estamos en un inicio del año muy pero muy complejo. Ya veníamos reclamando todo el año pasado con acciones, con movilizaciones, con actos, con medidas de fuerza, con acciones provinciales y nacionales, reclamando presupuesto educativo, más inversión educativa, el tema del pago del FONID, que si hoy se actualizara estaría más o menos en 150.000 pesos por cargo. Es decir, que un docente con dos cargos está perdiendo más de 300.000 pesos por mes, más la deuda acumulada, estamos hablando de casi 5 millones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. el tema de la no convocatoria paritaria, a pesar de que tenemos una medida cautelar que le indica al gobierno nacional que debe convocar a los sindicatos docentes nacionales a la paritaria. Todos estos motivos hacen que el Congreso Nacional de CETERA haya planteado un paro nacional para el 2 de marzo y acciones en todas las provincias, esclareciendo con clases públicas, caravanas, carpas, en todo el mes de marzo y en el mes de abril, sobre la discusión que tiene que ver con informar a la población, por un lado, lo que significaría la ley de libertad educativa en caso de aprobarse, porque sería mercantilizar la educación pública en el país y dejar de poner la responsabilidad en el Estado Nacional y ponerlo en las familias. Esto tiene un efecto concreto en la vida de las familias argentinas. Pensemos que estamos en un momento donde hay cierres de fábricas, despidos, casi 300.000 despidos. Desde la asunción de Javier Milei se ha acelerado en estos últimos días. La ley de reforma laboral va a afectar a las y a los docentes y sus familias porque indica que va a haber más despidos, con lo cual la familia docente ya está siendo afectada. Tenemos como en los 90 compañeras que su esposo, su hermano, su padre han perdido el trabajo, y en un gremio mayoritariamente femenino con salarios promedio de 800.000 pesos, nuevamente las mujeres mayoritariamente, las afiliadas a la CETERA y a su gremio de base, somos las que vamos a sufrir el mayor ajuste. La reforma laboral va a afectar fuertemente a las mujeres y el ajuste educativo va a afectar fuertemente a las mujeres. Por todo eso, nosotros el día 2 vamos a parar en todo el país y vamos a realizar movilizaciones en la provincia y movilizaciones a nivel nacional. Y luego un plan de acción que continúa con actividades en cada una de las provincias. Queremos ser claros, queremos informar a la población lo que significa el ajuste educativo. No es solo un reclamo sectorial, es un reclamo que tiene que ver con la defensa de la educación pública. En términos concretos, si las reformas que está planteando el gobierno se ejecutan, ya hoy tenemos una desinversión educativa de porcentajes inéditos en la historia argentina, la más baja inversión educativa de los 90 a la fecha. Esto se va a incrementar, el ajuste se ve en lo que tiene que ver con el FONIR, pero también con lo que el Estado Nacional debía girarle a las provincias. Las provincias están siendo fuertemente afectadas por el tema de la crisis económica y la recaudación, a lo que se suma la falta de envíos de fondos nacionales que fija la ley para garantizar construcción de escuelas, construcción de jardines, formación docente, salario, una serie de ítems que están siendo afectados. Y una de las cosas que fue señalado por casi todas las provincias aquí es la sobrecarga laboral. Estamos teniendo maestras que están trabajando 2 y 3 turnos. Estamos teniendo maestras o profesoras o profesores que están trabajando en un turno en la escuela y en otra buscando otro complemento porque no llegan a fin de mes. La sobrecarga laboral muchas veces de los ministerios, que a partir de las redes y a partir de los mensajes de WhatsApp o de los mails están afectando la vida laboral de los docentes, no respetando la desconexión digital, planteando mensajes a las 11 de la noche, a las 9 de la noche. En el caso nuestro, como reitero, mayoritariamente mujeres, las mujeres tienen no solo el trabajo escolar, su trabajo concreto, sino también muchas veces la sobrecarga del trabajo en la casa. Y esta sobrecarga laboral, que está trayendo grandes problemas de salud mental en nuestro sector, está afectando fuertemente a la educación. Y después quiero señalar un tema que es parte de una preocupación muy grande de la Internacional de la Educación, de un fenómeno que es mundial, pero que en América Latina afecta muy particularmente, que es el tema de la baja de la matrícula de los estudiantes que estudian magisterio o profesorados de distinto tipo. Esa baja se ve en los institutos terciarios de formación docente de todo el país, nosotros alertamos con mucha preocupación a los ministerios de educación de las provincias y a la Secretaría de Educación Nacional de que si este ajuste continúa, en los próximos años vamos a tener faltante docente ya hoy para cubrir suplencias tanto en el nivel inicial, en el nivel especial, en el nivel primario, en el nivel secundario y terciario están faltando docentes y esto se viene agudizando. Hay otro fenómeno para el cual no ha habido una reacción favorable o un abordaje pedagógico, que es el tema de la baja de la natalidad. Este es un fenómeno mundial, la baja de la natalidad. Hay países a los que uno quisiera parecerse, como Suecia, Finlandia y otros países que tienen estándares muy altos en la educación, que lo están resolviendo vía garantizar jardines públicos, jardines infantiles públicos, maestros de grado y maestros auxiliares para los grupos más desfavorecidos. Aquí se está resolviendo vía el cierre de cargos. Entonces, no solo no estamos mejorando la educación, sino que además estamos cerrando cargos en lugares estratégicos. Todas estas preocupaciones, que no son solo salariales, sino que hay un montón de preocupaciones que son académicas y pedagógicas, forman parte del reclamo de CETERA y forman parte de este plan de lucha. Alertar también acerca de que vamos a estar movilizados el día que se vote la reforma laboral este viernes, porque es una reforma laboral que no va a crear un solo puesto de trabajo. Es una reforma laboral que está escrita por las grandes empresas de este país y que van a aumentar los despidos de forma escandalosa, pero además despidos en las peores condiciones. Despidos con rebaja de indemnizaciones, aumento de la jornada laboral, desprecio o destrucción de los convenios colectivos de trabajo y de la ultraactividad. Esto no es solo un tema que le toca a otros, sino que toda la sociedad argentina se va a ver perjudicada, porque vamos a volver a tener, como en los 90, colas de desempleados por un puesto de trabajo en negro, en pésimas condiciones, con sobrecarga horaria y sobrecarga laboral. Así que por todo eso peleamos también. Hemos definido la solidaridad con las provincias que están en lucha o en conflicto, muy especialmente la MP de La Rioja, en un conflicto que ya debe ser solucionado con urgencia. Vamos a seguir conversando sobre la marcha del viernes que viene frente al Congreso en repudio a la mal llamada Ley de Reforma Laboral y al paro nacional docente del próximo lunes 2 de marzo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de CETERA. Intenta ser como que no tenés idea quién soy. Dice que tenés un póster mío en tu habitación. Cada vez que salí de noche, escucha mi canción. Quiere buscarme, se come mi sobra. Lo tengo encima, parece mi sobra. este 2 de marzo, UTELPA, gremio de base de la CETERA, adhiere y convoca al paro nacional docente con ejes que unifican la lucha de la docencia argentina organizada por la paritaria nacional docente, por la restitución y actualización del FONIR, por una nueva ley de financiamiento defendiendo la escuela pública. También con nuestras demandas provinciales por salarios y por condiciones de trabajo. Las y los docentes estamos luchando, defendiendo la educación pública, la educación como un derecho del pueblo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Era la secretaria general de UTELPA, CETERA La Pampa, Rosana Gugliara. Canto Maestro, el programa de CETERA. Continuamos conversando con la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Estamos también, votamos en contra de la ley de glaciares. Se quiere destruir algo que tiene que ver con nuestros bienes comunes. Tenemos una ley de glaciares hoy vigente que protege los bienes comunes. Y bajo la consigna del extractivismo ultranza se quiere destruir una ley protectiva de nuestro ambiente, y eso lo hemos planteado junto con la solidaridad con Cuba. Nosotros entendemos que el bloqueo criminal de 64 años a Cuba es un bloqueo que realmente afecta a toda América Latina. No es solo un tema de Cuba, es un tema de los niños y niñas que están en la escuela. Es un tema de toda América Latina por la política agresiva que viene teniendo Donald Trump para nuestra región. Vivimos en enero lo que fue el secuestro de un presidente. A usted le puede gustar o no el presidente Maduro. Ahora, no hay antecedentes de que los Estados Unidos de Norteamérica vayan con una fuerza especial, secuestren a un presidente electo y al día de hoy sigan bloqueando el petróleo, porque en realidad el propio Donald Trump expresa que el problema de los Estados Unidos con Venezuela es el petróleo. ¿Qué nos puede pasar a cualquiera de los países de América Latina que no tenemos un ejército como tiene los Estados Unidos de Norteamérica, con funcionarios que ya están en nuestra Patagonia Argentina, con las riquezas y con el lugar estratégico que ocupa en el mapa geográficamente la Argentina? Es una preocupación. Esta política guerrerista de los Estados Unidos de Norteamérica, que no respeta la legalidad internacional, los convenios firmados en las Naciones Unidas, cada uno de los derechos que tienen que ver con el ordenamiento internacional que surgió de la posguerra, realmente está llevándonos a una situación de guerra mundial planetaria. Vimos lo que pasó en Gaza, un genocidio, casi sin despertar alertas en los países, entre comillas, occidentales. Bueno, hoy Occidente y países de Occidente están representando una carrera que nos puede llevar a una situación muy grave. Y en ese sentido, desde la Internacional de la Educación siempre hemos promovido la paz. Nuestra consigna es que las escuelas son territorios de paz. Estuvimos solidariamente con Ucrania, estamos solidariamente con Palestina, planteando la paz para nuestro mundo, porque entendemos que no hay educación posible si no hay paz en cada uno de los continentes. Así que en ese sentido, desde la Internacional de la Educación, también plantear la preocupación por lo que está pasando en el mundo con respecto a la educación. El Congreso Ordinario de Cetera y Extraordinario sesionó bajo la advocación del querido compañero Beto Pianelli. ¿Alguna reflexión sobre esta triste partida? Bueno, sí, efectivamente, desde la Junta Ejecutiva de Cetera planteamos a la mesa del Congreso y a los congresales de todo el país que estuvieron presentes, más de 150 congresales de todos los sindicatos de base de Cetera, planteamos sesionar bajo la advocación de Beto Pianelli, secretario general de SUBTE y de los metrodelegados, un compañero que para Cetera es un compañero muy pero muy querido, un compañero que estuvo en cada una de nuestras luchas, un compañero no solo muy lúcido y combativo, sino también un gran ser humano, una gran persona. Nosotros queremos trasladarles a la familia de Beto, a sus amigos y amigas, a sus compañeros y compañeras del SUBTE, todo nuestro afecto, toda nuestra solidaridad, y sabiendo que vamos a estar honrando su memoria. Y entendemos que honrar la memoria del Beto Pianelli es hacerlo en la calle, hacerlo en las luchas, hacerlo en los lugares de trabajo, aportando la claridad y la lucidez que él tenía en el sentido de entender en qué etapa política estamos y en defender a los trabajadores y trabajadoras. Así que un honor para nosotros haber compartido la lucha, la calle, el afecto, el reconocimiento con Beto Pianelli, y un saludo a sus familiares, a su esposa, a sus hijos y a sus compañeros y compañeras de trabajo. Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, muchas gracias. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar. Esto fue Canto Maestro, emisión 1037. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Canto Radio Maestro. Comunitaria. El programa de Cetera. Siempre, objetivamente, cuando vos peleás, tenés mejores condiciones para ganar. Si no peleás, nadie va a venir. ¿Cuánto quiere ganar? ¿Quiere trabajar mejor? Le reducimos la jornada laboral, claro. Se queda más tiempo para acá. Eso no pasa. Claro. Al revés, te van a decir, laburá 14 horas por menos plata posible. Nosotros teníamos una frase que era muy buena. Nosotros queremos ser como los empresarios. Ganar lo más posible, en el menor tiempo posible y de la manera más segura posible. Beto Pianelli. Si es un empresario, es exitoso. Si es un trabajador, es un vago. Es de loco. La vara con que el imaginario que han puesto el neoliberalismo y que nunca salimos, se imagina lo que han puesto el neoliberalismo, y que al revés se profundiza cada vez más, nos está marcando en el imaginario de toda la gente, ¿no?